Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. De vez en vez me sorprendo diciendo o escucho decir una frase que ni comprendo ni me dice nada. Así es la vida. La usamos como muletilla cuando las cosas no han resultado tal como creemos que debieran resultar. Así es la vida, decimos, y luego suspiramos. Así es. ¿Cómo? ¿Cómo es la vida esa a la que nos referimos? ¿La vida de quién? ¿La vida de quiénes? ¿Cuál vida? Estoy seguro que si alguna vez tomáramos una cámara fotográfica y le dijéramos a la vida, por favor, no te muevas, espera un instante, te voy a sacar una foto, la imagen resultante sería algo irreconocible, absurdo, incomprensible, intolerable a veces, pero en cierto modo bello. Ahora que si en vez de una oprimiéramos dos veces el clic, el parecido entre la nueva imagen y la anterior sería el mismo que tiene una galaxia con un Volkswagen. Así es la vida, decimos. ¿Cómo? ¿Ejemplos? ¡Ejemplos! El pasado sábado se casaron en Irapuato Candelaria Álvarez, de 91 años, y Francisco Uribe, de 98. Francisco se la robó hace 77 años para poder tener hijos y tenerla a su lado. Desde siempre le pidió que se casara con él. Con la misma dureza que la ventanilla del Pullman, ella respondió siempre que no. Tuvieron así 7 hijos y no sé cuántos nietos. Cada aniversario de robo, él le llevaba flores y repetía la pregunta. Ella respondía siempre que no. Hasta hace cosa de un mes, cuando rosas rojas en mano, él repitió la pregunta una vez más y entonces ella abrió los océanos y respondió que sí. Francisco por poco muere de la sorpresa y a respuesto le dijo, la quiero mucho, ahora estoy muy feliz. Por fin dio su brazo a torcer. Al salir del templo ella confesó que siempre lo ha querido, que estuvo siempre enamorada de él. ¿Por qué entonces la reticencia? Temía Candelaria que al casarse se terminara el amor, que la seguridad del matrimonio acabara con él, como acaba con muchos. Así es la vida. ¿Pero cómo? En 1988, Janet Grzeski, un ferroviario polaco, resultó herido y entró en coma cuando intentaba conectar 2 vagones de tren. Los médicos le diagnosticaron también un tumor cerebral y opinaron que no viviría mucho. De hecho, hubo quienes recomendaron la eutanasia. Su esposa la rechazó indignada. Hace un par de meses, ella creyó notar que su esposo, ahora de 65 años, quería hablar y rápidamente le llevó a un hospital. Ahí Janet emergió y ha tenido 60 días para pasarse de sorpresa en sorpresa mirando el televisor o haciendo breves recorridos por la ciudad norteña de Sialdovo. Entre otras cosas, en Polonia el comunismo colapsó, ahora se gobierna democráticamente y se practica la economía de mercado. Esto es lo que más ha sorprendido a Janek, quien dice, ahora en los almacenes hay muchísimas cosas. Hace años solo había mostaza y vinagre. Es mucho más bonito ahora. La vida en general le encanta, pese a que se perdió 19 años de ella. Bueno, así es la vida, así. La vida del hombre es un cuento de hadas, escrito por el dedo de Dios, dijo Hans Christian Andersen, cuentista al fin. La vida está llena de sollozos, resuellos y sonrisas, predominando los resuellos, dijo Henry, otro cuentista. ¿Qué es la vida? Un frenesí, una sombra, una ilusión. Y el mayor bien es pequeño, si toda la vida es sueño y los sueños, sueños son, escribió Calderón de la Barca. Yo, por mi parte, mientras más vivo, menos entiendo lo que es la vida. En cambio, sé lo que no es. No es justa, no es predecible. En ocasiones como esta, ni siquiera logramos expresar lo que sentimos o queremos decir. Bueno, supongo que así es la vida. Hoy puede ser un gran día y mañana también.